Esta reunión nace ya por el decreto emitido por el presidente de los 80 millones de dólares para el sector productivo. Entonces se quedó de que se va a entregar a través de MAPA semillas a los productores, tanto en arroz y maíz, pero no como en otras gestiones para pagar con el producto en esa campaña, sino más bien tres campañas después. Esto para ayudar al tema de las deudas de los productores, ¿no? Ya que van a cosechar y van a pagar con eso las deudas primero, en la siguiente cosecha posiblemente otras deudas, y después recién las deudas con el MAPA. Entonces nos estamos viendo cómo organizarnos ya para ver cómo se va a hacer la repartición, qué requisitos se necesitan. Y bueno, pues nosotros siempre, como una estructura organizativa que somos, queremos trabajarlo de manera orgánica, a diferencia de otras campañas que se ha hecho a través de asociaciones, donde se han infiltrado gente que no tenía ni siquiera terrenos. Entonces, para filtrar eso, estamos pidiendo de que se haga la entrega a través de las organizaciones tal como están, como son los sindicatos, centrales, subcentrales, ¿no?